humanos no se puede ser neutral, se es defensor de ellos o cómplice de los genocidas. Ahora podés vivir el fútbol de primera cada fin de semana en Radio Fútbol Plus. Te lo cuenta Maxi Griego y lo jugás con Raúl Bieber por Radio La Barriada 98.9 de tu dial. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleaban hermanos de pobreza, que el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, ¿qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buen día, nuevo programa de Puño y Letra 2016, nuevo sábado lluvioso, ¿no es así? Sí, nos ha tocado nuevamente un sábado lluvioso, el estudio está completito, hoy tenemos la lista marrón casi completa, acá está Valeria, Nancy, Adriana, Javi y en los controles el gran Titi Sánchez dándonos esa mano fundamental. Otro programa de Puño y Letra, otro programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, son las, Adriana que está mirando el reloj, aprovechamos. Casi 11 y 10, y sigue lloviendo. Sigue lloviendo, no para. Bien, contanos cómo fue esta semana, Nancy, cómo arrancó. El martes estuvimos de paro, pero antes habíamos tenido también la noticia del reintegro a los auxiliares. Así es, como nos contaban los compañeros, las secretarias tuvieron que completar planillas diciendo quiénes habían ido a trabajar, quiénes hicieron retención de servicios. Hasta lo que sabemos, a todos los que hicieron paro, por lo menos les devolvieron todo lo descontado. Recordemos, les habían descontado hasta el 80% de su sueldo a los auxiliares, cuando en realidad, por lo menos en nuestra escuela, por ejemplo, habían hecho paro 5 días y cobraron el 20% de su sueldo. Recordemos que hicimos movilizaciones con los compañeros, muchas movilizaciones de ATE, SUTEBA multicolor acompañando, lo mismo que el martes, en reclamo no solo de estos descuentos a los auxiliares, sino también por comedores, y ahí también tuvimos noticias. Aparentemente, Valeria, decías que el jueves viernes ya estaba depositado eso. Sí, se había presentado un plazo, se había retractado la... se había retractado Vidal y había dicho que para el viernes iban a estar todos los depósitos hechos. Por lo menos en la situación de la 32, muchos auxiliares habían cobrado ya el jueves. Javi, ¿cómo estuvo eso en tu escuela? ¿Qué pasó con los auxiliares? Sí, yo lo que quiero recalcar antes es que, digamos, que la gobernadora da un paso atrás, entre comillas, por el hecho de que hubo un fallo judicial, ¿no? Hubo una presentación judicial, hubo una sentencia de un juez que pidió no innovar, exigió la devolución y además de eso, bueno, nada, insta a que la gobernación no siga descontando los sueldos. Particularmente en Técnica 3, en Ingeniero Alan, hubo algunos compañeros que se movilizaron acá al centro de Varela, bueno, exigiendo los reclamos por el cese inmediato de estas acciones arbitrarias. Bueno, por suerte han logrado restituirle el salario que habían perdido los compañeros, pero también con mucha lucha, ¿no? El martes fuimos a una medida de fuerza de la CTA y, bueno, acompañada de ATE y acompañando desde los UTEBAS multicolores. Se hizo diferentes marchas, movilizaciones por capital y, bueno, en las escuelas el paro fue dispar. Es cierto que esta medida tan dura que había tomado la gobernación amedrentó a los compañeros auxiliares, que realmente no pararon con la misma fuerza que lo venían haciendo. A esto va a haber que estar muy atento, ¿no? Tener el pulso suficiente como para saber cuándo parar, cómo, y sobre todo la soledad que tuvieron ellos cuando fueron a la medida de fuerza, ya que la lista celeste del SUTEBA les retaseó el apoyo. Ganadas, también se aumentó el presupuesto de los comedores. Parece que ahora sí va a haber algo de carne, algo de pollo, mientras sirva el aumento, porque la inflación se sigue comiendo toda la plata que llega. Esta semana yo vi a los chicos de secundaria, por lo menos, que comieron sanguchitas de queso y salame, porque hasta ahora venían comiendo sanguchitas de queso o de salame. Un día en media 9 hubo sanguchitos de milanesa. Lloraban los pibes, se les caía un lagrimón. Fue la primera vez. Norberto Seño nos aclaraba además que lo que hay que tener cuidado, porque uno festeja que se haya duplicado el presupuesto, pero si ese presupuesto lo terminan llenando su bolsillo los proveedores, que son los que ganan con este sistema tan injusto que tiene los consejos escolares, caemos en el riesgo de que los pibes sigan comiendo lo mismo y los proveedores ganando el doble. Por ahí a nosotros los docentes no nos sorprende tanto este tipo de detalles de cuestiones. Quizás nos escuchan personas que no son docentes, pero para que se den una idea, en Villa del Plata, en la escuela 28, es un cajón, una caja de galletitas donde a los chicos se les da la merienda reforzada y se iban pasando banco por banco donde están los chicos y se les daba un puñadito de galletitas. Imagínense si ustedes tuvieran que darle eso a sus hijos, ¿no? Un puñadito de galletitas como si fuese una merienda reforzada. Y en el caso de algunas escuelas se ha llegado al extremo de tener que turnar las meriendas, de decirle a los chicos, bueno, hoy los primeros tienen la merienda, mañana la tendrán los segundos, y armar todo un cronograma en función a eso. Y aparte hay que tener en cuenta que con la realidad que estamos viviendo ahora y la situación económica, los comedores van a agrandar su número también de niños que van a ir a comer, porque con esta situación seguramente muchos más chicos van a tener necesidad de ir al comedor de la escuela para satisfacer sus necesidades básicas. Y por supuesto los va a recibir la escuela pública, porque también sabemos que va a haber una oleada de muchos padres que no van a poder seguir pagando el colegio privado, y muchos de esos chicos que van a colegios privados en los barrios vuelven a las escuelas del Estado, y que por supuesto que son más que bienvenidos, ¿no? Pero va a complejizar este tema, ¿no? Bien, y si tenés algo para contarnos de tu escuela, del comedor, de los chicos, de lo que estás haciendo, podés comunicarte con nosotros por celular al 15 59 76 47 40, 15 31 54 36 15 por WhatsApp. Agregarnos en el Face, Puño y Letra, o el Face de nuestra agrupación, Lista Marrón, SUTEBA Florencio Varela. Hoy estamos acá el 23 de abril haciendo Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación, y hoy un 23 de abril se festeja el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Por qué? ¿Por qué, Adriana, se festeja este día? Bueno, justamente porque murieron dos grandes. En España, en Madrid, murió Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, considerado el padre del idioma español. Y al mismo tiempo, según dicen los registros, El 23 de abril también, de 1616, muere Shakespeare en Stratford, considerado el padre de la lengua inglesa, ¿no? El autor de las obras de teatro que todos conocemos. Lo parió. Y además dicen que también el mismo día murió el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora ahí con el día hay algunas disparidades, algunas cosas que se dicen con respecto a que no habría muerto el mismo día. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que vos me comentabas, Néstor, hoy, el tema de los calendarios. Por eso yo aclaré según los registros. Y aparte, en el caso de Shakespeare, bueno, se dice que fue muy prolijo, porque justo murió el mismo día en que nació. Él nació también un 23 de abril. Nació en Stratford, hizo toda su carrera en Londres, con un gran éxito, y vuelve a Stratford, en donde muere un 23 de abril, o sea, el mismo día de su nacimiento. Ahora, lo que dicen los historiadores es que hay dudas con respecto al día del nacimiento, porque en la época te anotaban el día que te bautizaban, y supuestamente cuando te bautizaban eran 3 días después de que habías nacido, así que lo del 23 de abril como día de su nacimiento se puede prestar a dudas, ¿no? Pero figura así, ¿no? Muy buenos los datos de Adriana, ¿eh? Y eso que no está leyendo ningún papelito ni nada, eso es conocimiento. Y acá tengo un juego, puede participar también Titi Sánchez ahí desde los controles que les traje. A ver, ¿quién dijo para la mesa? ¿Quién sabe? A ver si se animan. ¿Quién dijo la memoria es el centinela del cerebro? ¿Shakespeare o Cervantes? A ver, Javier Luna, miren... Necesito tiempo para pensarlo. Corre el reloj. Shakespeare o Cervantes, la memoria es el centinela del cerebro. A ver quién tira. Adriana, a ver. No tengo ni idea, por eso decía en chiste, lo dejo a tu criterio. De otra filósofa. Bien. Lo dijo el gran Cervantes. A ver si ahora se rumbean. Esta tiene que ser más fácil por... las circunstancias históricas, creo que la deben saber. La guerra, así como es madrastra de los cobardes, es la madre de los valientes. ¿Quién lo dijo? La guerra. Acá, Valeria. A ver, Valeria, si nos animamos. ¿Hay opciones? Cervantes. Los dos, siempre son Cervantes. Oye, bastante funcional a los intereses del sector dominante. Parece que tiene la respuesta. No sé. La guerra, así como es la madrastra de los cobardes, la madre de los valientes. Sí, sí. Cervantes luchó en batalla. Por eso yo. A ver, vamos. Adriana. Cervantes luchó en batalla, por, le decían el manco de Lepanto, justamente por la batalla de Lepanto perdió una mano. Me inclino por él por eso nada más. No sé de Shakespeare luchando en alguna batalla. Pero. ¡Correcto! Muy bien, Adriana, impresionante, sí, el manco de Lepanto, ¿no? Y la última, para desempatar. Algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. Ajá. Nosotros en el sindicato Suteba conocemos a mucho que la grandeza le queda grande, sobre todo al más grande de todos en tamaño, a ese le queda bastante grande la grandeza. Bien, a ver, ¿quién dijo eso? Nancy, vos todavía no tuviste la oportunidad, aunque sea, no tenés muchas opciones, son dos. A ver. Me inclino por Shakespeare para decir algo. Chan. Correcto. Es una cita del tonto y engañado Malvovio en la comedia de Shakespeare, Noche de Epifanía. Además, él escribió otras cosas sobre este tipo de personas cuyo ego viene para atrás. El más tonto sabe más en su casa que el sabio en la ajena. Nos vamos de este primer bloque que estamos compartiendo con ustedes con un tema muy lindo de Joan Manuel Serrat, Vencidos, en que recrea la epopeya de Don Quijote. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora odiosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Nacimos por la necesidad de gritar desde el barrio, para todo Florencio Varela, para todo el que nos sintoniza. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Segundo bloque de Puño y Letra, acá estamos en FM La Barriada, 98.9. Epa, ¿quién golpea peta? Están golpeando la puerta. A ver. Tenemos la presencia acá de un señor, de Titi, no nos dijiste nada, dejaste pasar a cualquiera. No sé si, qué tiene para decirnos. Buenos días, docentes. Los escucho desde el año pasado y no estoy de acuerdo con el enfoque pesimista con el que analizan la situación de las escuelas varelenses. Es por eso que decidí llamar y, como no me respondían, he decidido acercarme a la radio. Pero usted tiene los teléfonos acá de FM La Barriada, puede venir cuando quiera, no hay ningún problema de que venga, hable, diga. Ahora sí no se puede mandar al programa. Discúlpeme. En primer lugar, deberían realizar un relevamiento estadístico en la población de una escuela, escribir un informe detallado y elaborar estrategias pertinentes ante cada problemática antes de exponerla tan impunemente al aire. ¿Qué es esto de que un docente dice, yo vi en tal escuela, eso es falta de profesionalismo? Pero, perdón, ¿usted qué cargo tiene? ¿Usted ¿En son de qué viene? Discúlpeme, yo soy inspector de la Dirección General de Educación. ¿Inspector? Ah, no sabíamos que era inspector. Trabaja los días sábados también. Recién estoy empezando, dice. La primera vez que vemos un inspector trabajar los sábados, eso nos parece bastante bueno. Discúlpeme, ¿hay algún directivo entre ustedes? Acá no. Acá no, no lo dejamos pasar a los directivos todavía. Bien, entonces, Alicia está a cargo del diálogo. Ella va a transmitirle a ustedes lo que yo les digo. No sé si lo ubican. Esta persona. ¿Quién es Alicia? No sé, a mí me dieron una referencia que Alicia iba a ser, la interlocutora de este relato. A mí me llegó un mail, en realidad al Face de Puño y Letra, donde supuestamente un inspector, ahora intuyo que será usted a través de su secretaria, preguntaba quién era el docente de mayor antigüedad en la mesa. Y bueno, la verdad es que la docente de mayor antigüedad era Alicia el año pasado, pero bueno, hoy no está. No nos acompaña, supongo que se refiere a eso. Me pedían un escalafón de antigüedades. Si es por escalafón, ahora la más antigua que tenemos, la que trabaja hace más en la docencia, es Adriana, pero tampoco la vamos a hacer cargo a ella de la situación. Usted, la verdad que no está bastante irrespetuosa la cuestión. Discúlpeme, entonces, no sé, hablaremos con la persona que esté encargada, que ustedes decidan, porque necesito un análisis, un informe detallado por escrito que luego elevarán a mi oficina, donde constarán las propuestas que elaborarán a partir de ahora, previa revisión de los directivos de sus escuelas, con sello, firma, declaración jurada de incompatibilidad horaria de cada integrante de este programa. Continúo. Quisiera saber si ustedes están debidamente informados y actualizados para analizar problemáticas educativas. Por ejemplo, visto y considerando que hacen los programas... Jóvenes siempre participan porque es un tema muy dinámico. Comentan cosas tales como... Claro, profe, el carbón, yo lo conozco, mi papá lo usa para el asado. No hay que confundirse, chicos. El de la tabla periódica es el carbón, no... Lo podemos encontrar como grafito, en la mina del lápiz o en forma de diamante. Y ahí te miran sospechosamente. Sospechan que sos Harry Potter y encontraste la piedra filosofal. Y que tu trabajo es solo una fachada para tapar tu gran fortuna. Tranquilos, chicos. No podemos transformar grafito en diamante. Y para cuando mediamos el primer trimestre, ya tenemos una noción de cómo trabaja el grupo y ellos tienen una noción de cómo trabaja el docente. Nos conocemos las falencias y también las locuras de cada uno, las salidas y las entradas, los malos humores y los tiempos que necesitamos para responder. Colegas, hay que hacer una revisión de nuestras prácticas docentes, que lo que los chicos no saben hoy fue por lo que no aprendieron ayer. Hay que buscarle la vuelta, que para cada llave hay una tuerca, y viceversa. Por más participación de los docentes. Asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Poniéndole una cuota de humor a algo cotidiano, humor y reflexión, es la idea, las dos cosas a la vez. Así que le preguntamos a Valeria, licenciada en Ciencias de Educación, si nos puede aconsejar algo para los docentes que entramos siempre en crisis, porque esto es muy cotidiano y no sabemos bien por dónde encararlo. La tabla periódica, eso de que era muy dinámico, yo sacaba la tabla periódica en el secundario y me ponía a lagrimear, era algo que nunca me gustó, me parecía cuadrado ahí cada elemento con su número y sus cosas. ¿La de logaritmos? ¿Vos habrás usado tabla de logaritmos? ¿Intuyo no. bien? No, no, ¿ni no. siquiera? No, porque... Adriana dice que sí. Sí. Pero calculadora científica no tenías. Nah. ¡Ah! No. Viste, todos se quejan de la tabla de logaritmos. Bueno, hola, me presentaron desde mi formación académica, yo voy a responder desde mi práctica pedagógica, ¿no? Porque digo, estas tensiones están en lo cotidiano siempre que pensamos la clase. Esta tensión entre lo real y lo ideal, ¿no? Entre lo que el docente espera que sea el grupo y lo que en realidad nos encontramos cuando estamos frente al grupo. Si hay una de las cuestiones de la didáctica que es una encerrona que nadie trata de meter un poco el cuño, es que nosotros estamos frente a un grupo que en principio desconocemos, por lo menos cuando la Dirección General de Cultura y Educación nos propone armar una propuesta anual. Entonces es una situación bastante compleja. Esta tensión y de cómo se resuelve también tiene mucho que ver con qué tipo de preguntas o de preguntarse como docente, qué tipo de preguntas son las que a mí me van a ir orientando después para armar la propuesta de trabajo con ese grupo. Creo que es la situación más difícil, porque cuando yo me posiciono frente a una clase y hago una pregunta sabiendo cuál es la respuesta o esperando una sola respuesta, ahí es donde se juega esta tensión entre lo real y lo ideal. Digo, ¿con quiénes estoy trabajando? Si hay preguntas que tienen una sola respuesta o respuestas que yo espero que el grupo sepa. Y ahí se expresa en lo cotidiano esa tensión que es permanente y que es real, que nos pasa a todas las docentes cuando tenemos que pensar en armar la clase, pero después cuando vamos a llevar adelante la propuesta. Me parece que lo más general, y también es cierto que la situación, las condiciones de trabajo son tan nefastas muchas veces que a veces uno termina como responsabilizando, queriendo culpabilizar o al docente o a los alumnos o a cualquier otra situación, y perdemos de vista que estamos inmersos en un sistema que es complejo y que tiene todo propuesto como para que las cosas se den de la manera en que se dan. O sea que lo que nos recomendás es que cuando nos preguntan o nos responden algo como lo que decía Jimena, no nos querramos ir del aula corriendo, salir rajando. En principio no, en principio habría que ver, bueno, a ver, si para qué son los diagnósticos también, ¿no? Para qué uno arma las propuestas. Me parece que nos tiene que servir a nosotros como insumo para poder pensar la clase y de dónde partir, porque también es cierto que nosotros tenemos una propuesta curricular de la que no formamos parte en el proceso de discusión. Entonces, ¿por qué esta pretensión permanente de tener que cumplir con una propuesta pedagógica que sabemos que en la realidad dista mucho de las condiciones en las que nosotros empezamos las clases? Esto sin que no vaya desmedro de no trabajar y no tener como la impronta de querer llevar adelante la propuesta, pero sí pudiendo ver la realidad y qué contenido voy a poder profundizar con ese grupo, pero entendiendo desde qué lugar parto, no negando el lugar donde parto. Y este sí que es un tema para charlar con el inspector, así que después lo vamos a llamar, lo vamos a invitar a que venga otro programa y lo vamos a charlar con él, porque esto de la propuesta, del diseño, de lo prescriptivo, de lo real y lo ideal, como decía Valeria, que es un conflicto permanente que tenemos. Y hablando de lo real y las realidades, Javi, ¿nos querés comentar esto que estuvo pasando con el tema del agua, que fue tema nacional, si se quiere, estaban los noticieros, qué pasó en Berazategui con el agua y que también atravesó la vida de las escuelas esta semana? Sí, como todo, no existe mucha información. Nosotros nos fuimos enterando por rumores. No sé, a mí esto de la crisis del agua me suena bastante parecido a lo que ocurrió, ¿se acuerdan con lo de la gripe? Hace unos 2 o 3 años, que empezó a haber un rumor, que no se sabía, que sí, que no, que que se suspende, que no se suspende, y terminamos notificándonos o nunca llegamos en realidad a conocer cuál fue la gravedad del problema. Pero sí, Berazategui es un distrito vecino, estamos muy, muy, muy cerquita, somos, como les decía, somos vecinos y sabemos que están atravesando un serio problema con el agua potable. Han habido varios casos de gastroenterocolitis muy serios, y la poca información que tenemos es que durante casi una semana hubo suspensión de actividades, suspensión de clases en 64 escuelas, pero muchas de las personas, desde los gremios o personas que trabajan en salud, que estaban pidiendo que se suspendan las clases en todo el distrito, porque es un problema que afecta a toda la región, no solamente al distrito de Berazategui. Nosotros como vecinos estamos preocupados porque, bueno, se juega la salud de nuestros chicos, ¿no? La salud de los chicos en las escuelas, y bueno, quisimos tener una información un poco más precisa de qué es lo que está ocurriendo o cuáles son las medidas que se han tomado, más allá de las consabidas limpiar el tanque de agua, o como acá en Florencio Varela recibimos un comunicado de la Dirección General de Escuelas diciendo, bueno, que van a reforzar la higiene en los tanques de agua y nada más. Bueno, prometemos para la semana que viene un buen informe con respecto al agua en Berazategui, y vamos preparándonos para el noticiero de Puño y Letra. Hacemos un resumen de las noticias más importantes de la semana. Les pido acá a Nancy y Adriana que se acerquen, así podemos hacer este resumen. Vamos con Emir Kusturica, si ahí Titi nos ayuda. Por un buen vivir, marcha de mujeres originarias de Argentina. Ayer por la tarde se realizó la marcha organizada por mujeres pertenecientes a 36 naciones de los pueblos originarios. La misma partió desde el Monumento a Roca, en Diagonal Sur, pasando por Avenida de Mayo, con destino final en el Congreso de la Nación. Marcharon bajo la consigna Por el Buen Vivir, cuidando nuestro derecho al buen vivir, que significa vivir en armonía con la naturaleza. El objetivo es unir a todos los pueblos tras el objetivo de refundar el país. Asesinatos en serie de chicos wichí en Formosa. Un niño wichí de 11 años, baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez, está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este ataque policial es aterrador. Testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos de 17 chicos. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos, digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Vamos finalizando este nuevo programa de Puño y Letra en 2016. Estamos ya terminando. Hermoso el texto de Cortázar, ¿no? Esto de salimos del barro en busca de la felicidad, ¿no? Sí. si hacemos este programa también es porque creemos que podemos encontrar la felicidad acá con los compañeros de lucha, de FM La Barriada, en las escuelas, con nuestros alumnos, con nuestras comunidades educativas. Ya vamos terminando, viene pronto Ñam Huevo Caneó, el programa Apagando el Cansancio, el programa de música paraguaya acá que siempre nos sigue y que bueno, desde este programa vamos a tener la continuidad. Y como venimos de literatura, dejamos la última invitación, la Asociación Japonesa, hoy a la tarde, allá en Sarmiento, al fondo, no sé la dirección exacta, se presenta el libro No Sabían Que Éramos Semilla, sobre la vida de los dos integrantes de la comunidad japonesa, Horacio y Julio Gushiken, que estuvieron en condición de detenidos, desaparecidos durante más de 30 años y bueno, que los cuerpos de ambos han aparecido a partir del trabajo del Centro de Antropología Forense. Y bueno, es un escritor de la comunidad, ha realizado un libro, así estaremos con la Comisión por la Memoria y bueno, invitamos a todos aquellos que quieran participar desde Puño y Letra a las 17 horas en la Asociación Japonesa. Así que bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. El próximo sábado, programa especial de los trabajadores, va a estar Sarmiento dando su opinión también, así que vamos a discutir con él. Dejale tu mensaje si querés, dejale tu pregunta. Acordate el Face, Puño y Letra, o podés mandarnos WhatsApp al 15 59 76 47 40 y contarnos sobre qué querés escuchar, qué te gustó del programa y cómo difundirlo. Y nos vamos preparando también para juntos, todos los trabajadores acá del distrito poder ir a la marcha del 1 de mayo, la marcha unitaria que aparentemente se va a poder realizar este año. Así que bueno, nos despedimos sabiendo que este programa es un esfuerzo por construir una sociedad más linda, más justa, más igualitaria, una sociedad donde se acaben los explotadores y que podamos vivir como iguales. Afina tu lanza, José, afina tu lanza. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. La Barriada Radio. And here's a story about FM 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina para todo Florencio Varela. Radio.